Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Sexagésimo sexto vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos escuchando a Lula Cruza desde su flamante quinto disco Orcas. Lula Cruza, un dúo de Colombia y Argentina, integrado por Alejandra Ortiz y Luis Maurete. Dicen que este es su trabajo más íntimo en 10 años de carrera. Fue grabado en Orcas Island, en Estados Unidos, un estudio situado en medio del bosque, por invitación de Bruce Pavitt, fundador del sello de Nirvana Sub Pop. Durante la grabación, Alejandra estaba embarazada y fueron visitados en el estudio por venados, águilas y osos, y también fueron acompañados por el canto de las ballenas orcas. El disco se llama así en honor a la isla, agradeciendo a estas presencias que acunaron su creación, entre las que se cuentan el tema Lagunita. En la operación técnica de Limbo, Juan Quelimpani. En la producción online, Mecha Carrizo. Y hoy, Santiago Mazzucchini, tras la redacción de estos informes que visitan los terrenos espectrales en los cuales descansan las almas de algunos músicos que ya han trascendido este tiempo. Y Emiliano Carrazzone, como el agrimensor que descubre los vaivenes de estos artistas y nos lo cuenta. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar las armonías infaltar. El río del sonido puede ahogarte, como a estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela en la tierra prometida. Érase una vez un grupo musical español llamado Dusminguet, formado en la localidad barcelonesa de La Garriga, más precisamente en Vallés Oriental. Allá. Pasaron su música en una fusión del rock con ritmos como la rumba, el flamenco, el reggae y el ska. Y el resultado, la pachanga. Aludiendo a las orquestas del pueblo que festejan con popurrí de canciones. Sí, vamos con esta, se mezcla con la otra. Cuando la cumbia comienza, el ritmo se me sube a la cabeza. Cuando la cumbia camina, Minguet nació en 1994 por la ocurrencia de Xavier Boixader de querer juntar y mezclar géneros de baile acumulados en la tradición local. Bien. Mi tierra. Així que escolta què diu Express Comince. Englobados en la pachanga y la cultura joven a través del rock y géneros de baile latinos y tras los primeros años y sus conciertos, fueron contratados por el subsello Chihuahua de Virgin Records, con el que editaron el primer álbum, Bafalungo, en 1998. Qué parecido a Bafalungo. Este disco fue presentado en el Nidem del Festival de Cannes para luego embarcarse en una gira que lo llevó a decenas de localidades de Cataluña y España. ¡Decenas! En el año 2000 lanzaron el segundo álbum, Postrof, grabado en Chefchaouen, Marruecos. Este trabajo, escucha, contó con la colaboración de músicos locales como Wagner Pa, Eldis, Mustafa El Hafer, Nando Lambadú, Martín Fuchs de Macaco y Nit Beloif de la Cocani Orquesta de Macedonia. ¡Me vuelvo allá! Deberían haberlo visto. La ciudad influyó profundamente en el resultado musical del disco. Claro, con Postrof salieron de gira por Cataluña, España y países como Francia y Bélgica y Centroamérica. Acá. Pero es al final de un concierto en México en 2002, donde ocurrirá un hecho que romperá la historia del grupo para siempre. Sucedió una noche como hoy, de un 28 de abril. El bar Cronos de Guadalajara y su público disfrutaban de un concierto de Dusminguet cuando las crónicas locales dirían que había sido de alegrías compartidas y de éxito musical. El baterista Marty Villalerbo se compenetraba en un solo. Carlos Rivolta, el bajista, se sentó a descansar en una escalera junto a su fiel compañero, el bajo. En ese momento, un hueco en el tiempo se abrió, allanando el camino a la tierra prometida de modo inminente. Una descarga eléctrica de casi 20 segundos lo fulminó. La mezcla de sudor en su cuerpo unida a las deficientes instalaciones eléctricas, hicieron que en ningún momento saltara la térmica de la sala, haciendo que el cuerpo continuara enganchado. Enganchado. Atrapado. Los primeros en acudir fueron un técnico del grupo y Joan Garriga, el cantante. En vano intentaron separar a Carlos de la descarga. Fue imposible, fue imposible. A gritos pidieron que se cortara la luz de la sala, lo cual sucedió tras 20 eternos segundos y a oscuras. Llevaron el cuerpo de Carlos a un lugar más ventilado. Ventilado. Como si tuviese olor. Cinco minutos después, llegó la Cruz Roja. Pero nada pudo hacer por salvar su vida. En septiembre del mismo año fue organizado un concierto homenaje de 12 horas. 12 horas, donde más de 30 grupos y DJs amigos lo despidieron. Chao. En enero de 2004, tras una gira, el grupo anuncia su disolución. Y así fue que Carlos Rivolta viajó sin vuelta atrás, hacia allí, hacia la tierra prometida. Thank you. Escuchábamos entonces esta nueva visita a la Tierra Prometida, descubriendo a Carlos Rivolta Duarte, un bajista de Avellaneda, Buenos Aires, que se afincó en Barcelona y tras esta madrugada fatídica del 28 de abril en la ciudad de Guadalajara, México, dicen que por un choque eléctrico, por electrocución. Hay también quienes dicen que sufrió unas contusiones en la caída. Lo concreto es que el recuerdo de Carlos permanece latente desde que se incorporó a Dusminguet en 1998, tras llegar de grupos como Nueva Amenaza para la Paz Mundial y Rania and the Paisas. Su camino siguió. En Barcelona llegó una actividad musical frenética, tocó en infinidad de conciertos, salas de baile, fiestas mayores y conciertos de rock multitudinarios. Vaya el recuerdo entonces, con muchísimo respeto para Carlos Rivolta. Luego, una canción de Lisa Cazzulo, que abre su disco Velvet Bonzo, editado en diciembre del año 2011. Lisa Cazzulo, también conocida por sus andanzas con el grupo Doris, con el tiempo se dedicó a su carrera solista y también, como en estos momentos, siendo parte de experiencias muy interesantes. Lisa es parte de Todo Afuera, Adentro, de Mercedes Azpilicueta, una instalación performática en la que la voz y el lenguaje son protagonistas. Se trata de un coro de 12 personas que llevan a la sala fragmentos de todo aquello que llega a sus oídos y que pronuncian en un día cualquiera. Ruidos, palabras, frases, cantos populares y también voces de poetas que quedan traducidas en un canto colectivo en el que lo interior, entre lo que podríamos mencionar al cuerpo, la individualidad, el pensamiento o un estado de ánimo, y el exterior, con el espacio público, el lenguaje, el ser social, se encuentran en vivo. La búsqueda es revelar de esta forma cuáles son las cualidades físicas, afectivas, sociales y económicas de lo que enunciamos y escuchamos constantemente. Esta exhibición tiene dos momentos: el día de inauguración, que fue el sábado pasado, y el de cierre, que será el 7 de junio, presentando a la obra Podcast a Capella, una performance llevada a cabo por 12 personas que tienen en la sala esa voz colectiva. Participa en esta instancia la escritora argentina Marina Marías, quien también en vivo hace un registro escrito de la performance, devolviendo con sus textos nuevas versiones de lo escuchado. Durante el resto de la exhibición, que va a permanecer abierta hasta el 7 de junio, como decimos, allí en Móvil, en la calle Iguazú 451, el público se podrá encontrar con la posibilidad de pedir en la sala performances a la carta a un grupo de 3 participantes que estarán interpretando nuevas versiones y fragmentos de ese canto original, influenciado ahora por las traducciones de Mariast. Muy interesante entonces también este perfil de la artista Lisa Cazzulo. Al volver de la tanda tendremos más música y luego saldremos al encuentro de Mono Limbo y sus cuentos para ingresar al estado alfa. Limbo sos vos. 4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9

El Mundo Narrativo, de José Luis Gallego, El Mono Cuentero Eléctrico Rojo o Mono Limbo. Muchos nombres para un querido compañero que viene con una agenda de actividades muy nutrida. Vamos entonces a la selva de las palabras para encontrarnos con él. Mono Limbo. Nacerá un primate de las tetas de la palabra. Un mono caminante de historias que deambulará por el eterno limbo de la noche primigenia de los tiempos. El mono cuentero eléctrico rojo ahora sale por el limbo y se llama Mono Limbo. Un mono en el limbo, perdido en la neblina. Habla y busca. Salta y escapa. Imagina y trasciende. Cuenta y recopila historias. Separador para FM La Tribu, toma 2. A la final no salimos más. Antes hacíamos un programa con el baby, que salíamos de la casa. Para que estoy re duro. Ahora estoy mejor. Que salíamos de la casa y salíamos del departamento. Y ahora no. Ahora salimos de la tribu, ¿viste? Pero no es que hicimos otro programa. Es lo que hacíamos antes. No sé cómo. Grabado eso. Grabado, le dice. Bueno, no te comas ninguna. Escucha el mono cuentero eléctrico rojo. ¿Por qué escribo? Los médicos me diagnosticaron 3 meses de vida, a lo sumo 4. Se trata de una verruga mental, producto de la composición literaria y el abuso indiscriminado de ciertos hábitos que yo tengo como imaginar. Me lo demostraron, yo les creí, me mostraron una radiografía de mi intelecto, la obtuvieron con una máquina gris que ellos tenían guardada ahí en un rincón. El tipo estaba vestido de blanco, me dice, ¿usted por qué escribe? Tiene que dejar de escribir, su vida está en juego. Me lo dijo como indignado, él sentía que yo estaba echando a perder mi propia existencia. Escuché que hay una manera de viajar hacia adentro, hacia el interior de uno mismo. Fui a un brujo, él me enseñó, fumamos en una pipa hecha de hueso, creo que una mezcla de hongos y excremento de pájaro, pero no estoy seguro. Cuando le pregunté, el chamán con acento alemán me dijo, para viajar adentro. Ir hacia el interior es volverse muy pequeño, insignificante, semejante por lo que leí en un folleto a viajar al espacio. En un instante estábamos en una nebulosa gris, por pasillos empapados, huecos y traslúcidos. Había olor a voces de mi infancia en las paredes. Una ciudad hecha de cartílago y flema, triste y noctámbula, oscura, gris, ámbar, de crecimiento espontáneo, sin economía, regida por un estado vital. Abrazados con el brujo, caímos por túneles de ninfa. Llegamos a un órgano y de ahí en más discurrimos meses entre mis propias entrañas hasta dar con el diagnóstico, mi verruga. Durante la época que demoré en llegar, me he conocido a mí mismo, quizás como ningún otro lo haya hecho jamás. Sin embargo, aunque parezca asombroso, proporcionalmente al tamaño, el tiempo también se relativizó. Toda mi estadía, casi un año completo, se resumió a unos minutos en el mundo exterior. Como de costumbre, nadie advirtió mi ausencia. He visto cada rincón de mi organismo. He conocido a miles de seres pensantes, inteligentes esclavos que habitan en mí. Ellos viven en ciudades órganos. Cada cual semejante, comparada con el afuera inmenso, a una ciudad con sus habitantes y arquitectura incluida. También en el contraste entre las vísceras, la comparación resulta elocuente. Por ejemplo, entre la inmensa ciudad Hígado, hecha de túneles interminables y habitantes de color café, que nunca discuten y siempre tratan a los invitados amablemente, y la metrópolis del cerebro, donde los impulsos eléctricos llevan a sus ciudadanos a velocidades impensadas en la zona hepática, donde nadie saluda a nadie, existe un océano de diferencias entre los distintos mundos que habitan en mí. Fueron meses interminables. Me empujaron, me golpearon. Finalmente llegué a mi tumor intelectual. Una masa uniforme, separada del resto de la civilización, como una carpa en un shopping. Adentro había muchas maestras, como mi señorita de primer grado, Cristina, eran todas como ella, tejían, cosían, grababan, escribían, dibujaban en papeles las paredes, todas trabajaban como los enanitos de Disney, adentro de la verruga, todas iguales, uniformadas. Les pedí que se detengan, me mostraron sus tatuajes, decían lo mismo que escribían en las paredes. Todo el mensaje se reducía a una frase que no repetiré. Cada una de las maestras la tenía tatuada en diferentes lugares del cuerpo y también bordada en sus ropas. Aunque no considero oportuno reproducir la oración que tallaban las liliputienses en mi organismo, referiré el recuerdo que generó que mi cuerpo optara por autodestruirse. Llovía y todo era distinto en los días de lluvia. Ciertas rutinas se veían forzadas a interrumpirse, dejando espacios abiertos por donde era posible observar la verdadera idiosincrasia de los espíritus. Nos sentamos en los bancos. A mí me tocaba con una nena, personaje malvado, despiadado y caprichoso de trenzas alineadas. La maestra pasaba por los bancos, controlando, celando, visteando, ostentando con sus tijeras de podar niños, con sus garras pedagógicas, extensiones del sistema educativo. Sus botas eran de goma y no tenía sentimientos. Aquella mañana húmeda, siendo solo un niño, elaboré una estrategia imperdonable: desafiar a la muerte. Aún vestida de señorita de primer grado o de indiferencia, desafiarla escapando de sus dominios, escribiendo, creando, dejando marcas en la impermanencia, contando, repitiendo, guardando señales, garabatos en la cara de la eternidad, devoradora de la vanidad, de individuos y de historias. Vi algo que todavía no me puedo creer. Vi un chimpancé que estaba furioso cuando otro chimpancé le robó la comida, pero... Estás haciendo teatro. Teatro, ¿eh? Los humanos pueden hacerlo. ¿Ah, sí? A los seres humanos se les da muy bien, a los monos no. Claro. Mamá is come back, yeah. She say yeah, yo. Yeah, yo. She say yeah, yo. Yeah, yo. Apu. Monocuentero eléctrico rojo. Charlie Haden en bajo, Egberto Gismonti en guitarras y piano, Jan Garbarek en saxo. Grabado en junio del año 1979 en el Talent Studio de Oslo, escuchamos Mágico. Thank you.